Bueno, caixo de noi, para empezar, en nuestra crónica haremos una valoración de la concentración realizada el sábado por a convocatoria de Arso Taldea, este sábado 20 de abril, en defensa de los derechos sociales, laborales, políticos, derecho a techo, reparto del trabajo, renta básica, con una participación de unas 50 personas en Niesen, en un ambiente muy animado. Desde el grupo se hace una valoración bastante positiva. Como sabéis, en esta concentración tenía también llamamiento en Iruña, llamamiento en Bilbo y llamamiento en Gasteiz. De Bilbo y de Gasteiz y de Iruña sé que se han realizado, pero no hemos tenido información de primera mano, pero no así de la convocatoria de Bilbo, que se realizó una sentada delante de la sede de Sabin Etxea. Que también por el vídeo que hay colgado en el Facebook y demás, estuvo muy animada y fue divertida. Tenemos intención de seguir manteniendo este tipo de unidades de acción, pues con la Asamblea de Desempleados de Iruña y Ría, con la Asamblea de Desempleados de Gasteiz y con el colectivo de movimientos sociales Berriochoa, que en Bilbo. Y con ahí está también el Karchen, la Posada de los Abrazos y otra serie de colectivos que tenemos intención de seguir haciendo cosas con ellos y de esta forma, digamos, coordinadas y que sean acciones en distintos sitios, todos con un mismo lema, cartel y horario para denunciar todos conjuntamente pues todo lo que nos están haciendo. Animaros sobre todo pues a que cuando veáis estas convocatorias a que participéis y a que os sumáis a ante la realidad de la convocatoria de huelga por parte de la mayoría sindical vasca y del GUNE para el 30 de mayo, dos días antes de la fecha que nosotros pensábamos utilizar, pues se entiende como que la huelga y la información de la greba pisaría el concierto y la movilización y no le vemos un poco sentido, entonces se ha decidido posponerlo para después del verano en un principio y que iremos valorando según vayamos viendo las cosas. Entonces, pues bueno, en principio eso lo dejamos. Luego, de tercero, la semana pasada también, desde el grupo Arso Taldea, teníamos la proyección del vídeo de la plataforma de afectados por la hipoteca, en concreto la semana las proyecciones en Pontica y en Iztieta. En Pontica se mantuvo, digamos, la media de asistencia de gente, que estaba siendo de unas 10-12 personas, y en cambio en Iztieta, pues, por desgracia y esto, a pesar de que es un barrio que sabemos que hay gente afectada por desahucios, que esto pues no acudió nada más que una persona y en concreto era de Ancho, con lo cual la gente del barrio en concreto pues no ha tenido esto, pero desde el grupo sí que buscando el lado positivo y esto, pues en lo negativo vemos que cuesta que la gente participe de estos eventos a pesar de que el vídeo es muy interesante, pero bueno, pues no ha acudido mucha gente. Y eso lo valoramos como en el negativo, pero en el positivo sí que valoramos que Oarso Taldea, pues para la realización de estas proyecciones ha contado con la colaboración y se han hecho lazos con las cuatro asociaciones de vecinos con las que hemos trabajado y tratar de, para otras cosas que se vayan pensando, pues que bueno, que tenemos para hacer con ellos. Entonces, eso lo vemos en positivo. Y en el negativo, el que decía, pues no, como ponía el ejemplo, pues sabemos positivamente que en Iztieta hay algunos vecinos que están afectados de procesos de desahucio y que no estuvieron. Y la persona que acudió de Pasaya, bastante preocupada por el tema, nos comentó que en concreto en Ancho ha habido 3 desahucios en los últimos 2 meses y que estas personas, pues por el que se siente vergüenza, por el qué dirán, por el no sé qué, por el no sé cuál, no han tenido ni, pues, digamos, ni la valentía de ponerse en contacto con los grupos de stop desahucios, reivindicar o esto, lo que socializar y la situación en la que estaban, la que están pasando, es decir, no se han atrevido ni a levantar la voz. Entonces, esto lo valoramos muy en negativo, animamos a la gente a que si está sufriendo un esto, sobre todo que se pongan en contacto con los grupos, que los grupos están para dar ayudas, que se buscan soluciones, que en casos en concretos, pues ya sea en base a negociaciones directas con Kutxa o a la presión, se han conseguido por situaciones X o con presión directamente popular, se han conseguido paralizar casos en concreto. Entonces, animar a la gente a que, bueno, aunque no haya igual una solución factible para todos los afectados, pero que sí que pueda haber soluciones para casos concretos. Entonces, en principio, animar a la gente a que lo denuncie, a que se ponga en contacto y a tratar de esto. Para ello, os recuerdo, el número de contacto de Stop Desahucios es 669-428598. A su vez, Stop Desahucios, buscando a través de Facebook, tiene como Stop Desahucios Guipúzcoa, tiene su página. Para ponerse en contacto a través del correo es stopdesahucios@plaza.net, plazan, acabado en n, .net, y que también os podéis poner, cualquiera que sea afectado, pues con el grupo oarsotaldea@gmail.com o a través del Facebook, Grupo Oarsotaldea. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona, a cualquier familia que vaya a sufrir desahucios. Entonces, pues eso, animar a la gente a que no lo sufran en silencio, a que no se quede escondido, a que no, que se enteren ellos y solo sus familiares, y a que la Kutxa se quede, o los bancos se queden con su casa y encima ellos arrastren una deuda prácticamente de por vida. Y luego, para comentar, como decía, con el tema de la convocatoria que teníamos para el 1 de junio, viendo que hay una convocatoria de huelga, desde el Grupo Arso, en la reunión que mantuvimos ayer, los componentes, pues sí que hemos decidido preparar, la idea que manejamos es preparar tres acciones de aquí a que se vaya a celebrar la huelga. Entonces, pues bueno, ya os iremos dando información del tipo de acciones que vamos a plantearos y qué días y cuándo serán. Pero bueno, eso ya os informaremos más adelante y simplemente pues animaros a que estéis atento. Y luego, para terminar con la crónica, sí que quería hacer un comentario que, bueno, no, pues los que habéis ojeado el Diario Vasco, habéis leído el Diario Vasco, lo han puesto en primera página, en segunda, en tercera, y es el tema de la consulta popular en Legazpi con el tema de puerta a puerta. Aquí, no, sobre todo en lo que ha planteado el Diario Vasco, hablan de lo de la consulta, hablan del quinto contenedor, pero se les olvida sobre todo lo que es más importante, y es que apenas hablan del reciclaje y de cómo reciclamos más. No inciden en cambiar las formas de envasado, en cambiar las formas de reparto y compra. Los mismos partidos, digamos, que están apoyando el tema de los referéndum como algo que a mí, en parte, me parece muy positivo el que se convoquen referéndums y se le consulte a la ciudadanía, pero resulta que son los mismos que durante años han mantenido la política de grandes centros comerciales, grandes superpuertos, grandes infraestructuras, y coño, No me cuadra. Sí que quería comentar que para mí es una crítica a Bildu, y es que cuando he estado en la oposición, ellos han reclamado referéndums. En concreto, voy a poner el ejemplo en Vizcaya con la central térmica de Boroa, en donde también se hizo un referéndum popular que no era, digamos, aceptado por el ayuntamiento, que era del PNV, y ahora, digamos, que el comportamiento que hace Bildu es similar al que hizo en su momento o al que han hecho en su momento pues otros partidos. Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que invitar a Bildu y a sus equipos de gobierno a la reflexión, y a tenerlo en cuenta. Pero a mí, sobre todo, lo que me gustaría es centrar el debate tanto no en si quinto contenedor o P&P, sino qué estamos dispuestos, el conjunto de la sociedad, a hacer para reciclar más. Porque en la medida de que reciclemos más, no será necesaria la incineración. Porque, claro, parece como que si no aumentamos las tasas de reciclaje, y eso sí que lo dicen casi todos los informes, es que el quinto contenedor no supera el 40% de reciclaje. Y en cambio, informes que son elaborados, pues por poner un ejemplo, la Mancomunidad de Basuras de Sasieta sí que reconoce que sus municipios que tienen el puerta a puerta implantado pues andan entre el 75% y el 80%. Con lo cual, habría que centrar el debate más en lo que está consiguiendo un sistema y en lo que consigue el otro, para poner en la balanza del debate, y no tanto en el lo que yo quiero o lo que a mí me gusta, sino en cómo realmente conseguimos números. Y esto es un poco así lo que quería comentar. Y luego ya para terminar con un buen regusto, voy a dar una receta de calabacines rellenos. Vamos a hacer unos calabacines rellenos de chipirón y champiñón. Haremos para 4 personas. Dos calabacines, 2 trocitos de calabacín por persona. Trozaremos el calabacín pues en 4. Vaciaremos el centro del calabacín y eso lo reservaremos. Los calabacines los coceremos unos 3-4 minutos hirviendo en agua y los apartaremos. Previamente vaciados, con los cuales nos quedará un cilindro hueco por dentro. Eso luego lo colocaremos de pies en una bandejita y ahora vamos a preparar el relleno. Para el relleno, 1/2 kilo de chipirones, 1/2 kilo de champiñones, 1 cebolla y 1 pimiento verde. Trocearemos el chipirón en daditos, sobre pequeño. Picaremos la cebolla en pequeñito y el pimiento verde en pequeñito. En una sartén, con un poquito de aceite a fuego fuerte, empezamos salteando los chipirones. Cuidado, que salpica. Sí, utilizar la tapa, tal, porque suelen ser rebeldes. Luego, cuando ya estén casi cocinados, añadiremos la cebolla y el pimiento verde. Lo pocharemos un poquito y añadiremos también lo último, los champiñones, también picados pues sobre pequeños. Todo eso lo salteamos y lo reservaremos. Eso soltará un caldito, entonces lo pondremos en un escurridor recogiendo el caldo, que luego mezclaremos y le daremos un hervor con el centro que hemos vaciado de los calabacines, mezclado con el juguito que vayan soltando las verduras y el chipirón. Y con eso elaboraremos, lo coceremos, lo trituraremos, lo pasamos por un colador y esa será la salsa con la que luego vamos a salsear los calabacines. Los calabacines que hemos vaciado y previamente hemos cocido, los rellenaremos con la farsa que hemos preparado de chipirones, cebolla, pimiento verde y champiñón. Con esto rellenaremos bien estos y le daremos un toque de horno pues de unos 5 minutos a unos 180 grados. Y para terminar, colocar en una bandejita o en platos directamente y salsear con el centro del calabacín triturado más el juguito que han soltado los chipirones y las verduras. Animaros a cocinar. Onein. Ta agur.